Hola, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy es lunes 6 de noviembre, son las 6 y cuarto de la tarde acá en la ciudad de Cusco. Y les quiero pedir disculpas porque la verdad es que me atrasé mucho, he tenido algunos problemas o inconvenientes personales y no pude grabar. Pero les prometo que me voy a poner al día. Sí, en este mes me pongo al día, termino con todo lo que son salsas madres y por lo menos un capítulo más. Así que dicho esto, por favor, vayan pasando, pónganse cómodos, preparen las servilletas, que la cocina está abierta. Hoy vamos a hablar de la salsa bechamel y de Brillat-Savarin. Joan Anselm Brillat-Savarin es uno de los primeros escritores gastronómicos de la historia. Antes que él solo se habían escrito libros de cocina, de recetarios, se redactaron algunos recuerdos sobre gastronomía, pero no se hizo una filosofía ni se intentó teorizar sobre los valores de los alimentos, ni se intentó estructurar un arte tan exquisito como el buen comer. Savarin nació en Belley en 1755, en el seno de una familia enriquecida por generaciones de cargos judiciales, y empezó su carrera como juez y la continuó durante los primeros años de la Revolución Francesa. Sin embargo, en 1792 fue revocado de todos sus cargos por considerarlo ligado con los conservadores y emigró a Estados Unidos de Norteamérica. Regresó en 1796 a Francia y consiguió un cargo en el Estado Mayor. Fue un hombre de gran apetito y pesadez de movimientos. En sus últimos tiempos hablaba poco y comía mucho. 4 meses antes de su muerte, en 1826, publicó un libro que se llamaba Fisiología del gusto o Meditaciones de gastronomía trascendente, obra teórica, histórica y puesta al día dedicada a los gastrónomos parisienses o parisinos, perdón, por un profesor miembro de diversas sociedades literarias y científicas. Pedazo de título, ¿no es cierto? Es el primer tratadista de gastronomía que considera a esta como un arte, como una de las bellas artes. Savarin era amante de la pintura, de la escultura, por supuesto de la cocina, de la gastronomía, y ponía a la par a la pintura, a la gastronomía y a todas las artes o a todas las bellas artes. Las recetas que tenía en este libro son muy difíciles de realizar el día de hoy o en estos tiempos, pero también son muy poco prácticas, la verdad es esa. Incluye una suntuosa pastelería dedicada a la carne de caza. Savarin habla de la gastronomía como una ciencia. Se apoya en la física, en la química, en la medicina y en la anatomía. Sus principales pensamientos o frases fueron: el universo solo existe por la vida y todo lo que existe se nutre. O sea, todo come. Todo lo que existe come. No todo lo que existe es materia, sino que todo lo que existe come. Los animales pastan, el hombre come. Solo el hombre de talento sabe comer. El descubrimiento de un plato nuevo tiene mayor utilidad para la humanidad que el de una nueva estrella. No sé si el descubrimiento de un plato nuevo tiene mayor relevancia o importancia para la humanidad que el descubrimiento de una nueva estrella, pero creo que el descubrimiento o la invención o el desarrollo de una técnica de cocción más eficiente definitivamente tiene mayor importancia para la humanidad que el descubrimiento de una nueva estrella. Eso ya es algo personal. Vamos a hablar ahora de. Vamos a dejarlo a Savarin de lado y vamos a hablar de la salsa bechamel. Se le atribuye la invención de la salsa a Luis de Bechamel, marqués de Nointel, de Nointel, que ocupó el cargo de mayordomo de la corte de Luis XIV de Borbón, Luis el Grande, rey de Francia y Navarra. Hombre muy rico, importante en la corte, era financiero, lo que quiere decir que se dedicaba a recaudar impuestos. Savarín era juez, la familia Savarín compraba los cargos de jueces y la familia de Bechamel compraba los cargos de financieros. Eran dos ingresos muy importantes que tenían las cortes o los reyes, los reinados en aquellos tiempos. ¿Sí? El hombre era un gran gourmand y la marquesa de Crequi, no sé si lo pronuncié bien, le atribuye a él esta salsa. Pero en el libro El cocinero francés, escrito por François-Pierre de La Varenne, cocinero de Luis XIV de Borbón y contemporáneo de Luis de Bechamel, escribe la receta de esta salsa. Y este es el registro más antiguo que tenemos sobre la salsa bechamel. Es muy probable que Varenne la haya inventado, la haya perfeccionado, mejor dicho, y se la haya dedicado a Luis de Bechamel. Eso suele suceder todavía hoy, donde se le dedican algunas salsas o postres o platos a personajes importantes. Néstor Luján, en su libro Historia de la Gastronomía, dice: en 1651, el señor de La Varenne, escudero y marmitón del señor marqués de Uxelles, publica un libro que en castellano se llama El cocinero francés, que enseña la manera de preparar bien y sazonar todo tipo de carnes grasas y magras, verduras y pastelería y otros platos que sirven tanto sobre la mesa de los grandes como de los particulares. Es una época en la que la gente tenía la costumbre de redactar o de nombrar los libros con un párrafo en lugar de un título. Sigue diciendo Néstor Luján. Digamos que, de buen comienzo, advertía su editor en el prólogo que era un libro algo nuevo en París y que jamás se había impreso nada semejante. En los círculos más golosos se le criticó severamente. Madame de Sablé, que hay una masa para galletas o galletitas llamada Sablé, y yo no sé si es por ella que se le puso este nombre o por la ciudad, o a lo mejor a la ciudad y a esta masa se les puso el nombre por ella, no lo sé. Retomo, Madame de Sablé, una coqueta remilgada, refinadísima, y esto lo dice Néstor Luján, no lo digo yo, decía en su correspondencia que el recetario era una nonada, una verdadera tomadura de pelo. Pero el éxito popular del libro de La Varenne fue extraordinario, puesto que en el espacio de unos 70 años se publicaron más de 30 ediciones. La última edición data de 1727. Dice también Néstor Luján, la cocina de La Varenne trae como novedad el empleo de muy pocas especias, aunque conserva las hierbas aromáticas como el comino y el laurel. En cambio, a ejemplo de los cocineros del siglo XV, sigue edulcorando las carnes, abruman las piezas principales con acompañamientos de otras carnes y con las fusilerías de sesos, crestas, higadillos de pollo, alcachofas, etc. Y sirve los asados rodeados de flores, según las épocas y las conveniencias. Si usa pocas especias, a veces aromatiza los platos con almizcle, ámbar y perfumes de rosas y bergamota. Lo mejor, quizá, de su cocina son sus platos de pescado, más simples y apetitosos. El éxito de La Varenne fue sonado, posiblemente también, por el prestigioso título El cocinero francés, que parecía representar la cocina de un país que se iba centralizando con el absolutismo de Luis XIV. La cocina francesa se había impuesto y era hegemónica ya en toda Europa. Quiero mencionar también... a Vincent de la Chapelle, cocinero del cuarto conde de Chesterfield llamado Philippe Boardillas Stanhope, en donde que escribió un libro llamado La cocina moderna, en donde aparece una receta de esta salsa bechamel que a mí me parece muy particular y que es una de las dos que yo les quiero dar el día de hoy. La segunda receta que les quiero dar pertenece a la marquesa de Parabere, doña María Mestayer Echagüe, bilbaína, conocida con el seudónimo Marquesa de Parabere, fue una mujer revolucionaria para su tiempo. Hija de un cónsul francés, casada con el abogado bilbaíno don Ramón Echagüe y Churruca y madre de 8 hijos, llevó una vida muy distinta a la que se esperaba en alguien, de su posición social. Al poco tiempo de casada, se aficionó a la literatura gastronómica de la época y tras adquirir una serie de recetarios culinarios franceses, visitó los mejores restaurantes de Francia, mantuvo correspondencia y amistad con grandes cocineros y también dio clases de cocina en la parroquia bilbaína de San Vicente. Más adelante, y en contra de las convenciones sociales y de la voluntad de su marido, se trasladó a Madrid para abrir un restaurante de lujo al que denominó Parabere, tan solo unos meses antes de que estallara la Guerra Civil en 1936 en España. Las circunstancias del momento le obligaron a cerrar el restaurante, pero después lo volvió a abrir y, bueno, no voy a continuar con la biografía de María Echagüe o la Marquesa de Parabere, pero la quiero mencionar porque la segunda receta que voy a dar, que es la más tradicional o la más actual, es de ella. ¿Sí? Así que tomen lápices y papel que les voy a dar las dos recetas. Primero, la que publicó Vincent de la Chapelle. Y dice, pon en una cazuela 3 o 4 porciones de mantequilla con un poco de perejil, cebollino, échalots, sal, pimienta, un poco de nuez moscada, harina para ligar la salsa y crema de leche. Removedla en el fuego para que tome gusto y consistencia y servidla a punto. ¿Por qué me parece interesante esta receta? Porque es la base de la receta de la Marquesa de Parabere. ¿Sí? Cambia poco con el tema de las cebollas, el perejil, pero yo también le pongo nuez moscada y pimienta blanca a la bechamel. A mí me encanta. Creo que una bechamel sin pimienta blanca y sin nuez moscada está incompleta. No es bechamel. Y esta receta me parece muy interesante. Creo que habría que tamizarla antes de servirla para retirar todos los pedacitos de cebolla, de yalots y perejil. Y la tengo que probar, se me hace que el sabor va a ser muy interesante. La salsa bechamel estilo casero de la Marquesa de Parabere es la siguiente. Para 750 mililitros son 50 gramos de mantequilla o manteca, 30 gramos de harina, 3 cuartos litros de leche, sal, pimienta blanca molida y nuez moscada. Y dice, algunas bechamels requieren además cebolla y perejil, siendo así, se ponen ambas aditamentos en la leche y se hace hervir esta por espacio de unos 25 minutos, retirándolos cuando se vaya a emplear la leche. La receta de la Chapelle es la base de la receta estilo casero de la Marquesa de Parabere. Digo la receta estilo casero porque ella también publica una receta de salsa bechamel estilo cocinero que tiene consomé, es diferente, es otro tipo de salsa. Pero la receta tradicional es esta que les estoy dando, la que ella nombra como receta estilo casero. Y vuelvo a repetir, ella en una nota pone que en algunas recetas también entra cebolla y perejil y dice cómo emplear la cebolla y el perejil. hirviendo la leche con estos dos ingredientes y después retirándolos antes de usar la leche para la salsa en sí. ¿Cuál es el procedimiento para hacer esta salsa? En una ollita ponemos los 50 gramos de mantequilla y los 30 gramos de harina sin leudante, y con un batidor o un tenedor o una cuchara de madera la vamos removiendo y la vamos moviendo para que la harina no se queme, pero sí se vaya cocinando. ¿Para qué? Para que el resultado final no tenga sabor a harina. Es importantísimo eso. El otro punto importante es que la harina no se dore, que la mezcla, perdón, no se dore, que quede clara, blanca. Va a quedar con un color ambarino suave, pero que no se oscurezca, que sea un roux claro y no oscuro. ¿Ok? Una vez que lo probamos y una vez que nos damos cuenta que ya no tiene el sabor fuerte de la harina, le agregamos la leche de a poco para que no se formen grumos. Muy de a poco y lo vamos moviendo. Acá sí lo ideal sería tener un batidor de alambre o un batidor de silicona, dependiendo el recipiente que usemos. ¿Y por qué es importante esto? Porque es la mejor forma de evitar que se formen grumos. Una vez que le agregamos toda la leche en partes, en tres partes es lo ideal, le agregamos la sal, la pimienta blanca, la nuez moscada, no mucha cantidad porque después tenemos que rectificar, y dejamos que se siga cocinando. Va a evaporar un poquito el líquido y va a tomar esa textura cremosa de la salsa bechamel. Esta salsa o esta receta, así como está, la podemos usar para unos fettuccinis, unos espaguetis o unos tallarines. Los agregamos al dente en la sartén o en la cacerolita donde estamos haciendo la salsa. Los movemos un poco para que se vean o para que se unten bien con la salsa. Los servimos en un plato medio hondo, queso parmesano por encima. Y nos sentamos a comer con una copa de vino tinto suave joven o una copa de vino blanco. Como ustedes quieran, lo que a ustedes les guste más. Ahora, podemos hacer una salsa bechamel más espesa para usarla como relleno, por ejemplo, de empanadas. A esta misma receta le agregamos 100 centímetros cúbicos menos de leche y ya van a ver una diferencia notable. Una receta para usarla como empanadas, como relleno de las empanadas, perdón. En lugar de poner 750 centímetros cúbicos, pongan 600 centímetros cúbicos de leche. Les va a quedar algo bastante espeso, como un puré, como un puré de papas medio líquido les va a quedar. Le agregan queso roquefort, cebolla de verdeo o cebollita china picada y queso mozzarella. Ese relleno lo pueden, o ese resultado, eso que les queda, ese puré lo pueden usar como relleno de empanadas. Pueden, si quieren, miren, hay cientos de cosas para hacer. Esa salsa espesa con los 600 centímetros o cúbicos de leche o mililitros de leche la pueden aligerar de nuevo con vino blanco y la usan para las pastas y les queda una salsa blanca al vino. Esto es algo que yo hacía cuando era más chico. Y hay muchísimas derivadas de la salsa bechamel. Tenemos, por ejemplo, la salsa Mornay, que es más o menos la receta, es cada medio litro de salsa bechamel, son dos cucharadas soperas de gruyère rallado, dos cucharadas soperas de parmesano rallado. La calentamos la salsa al fuego suave, les agregamos las 4 cucharadas de queso, 2 y 2, y vamos removiendo hasta que el queso se integre a la salsa. ¿Sí? Muy buena para algunos huevos, para huevos duros, por ejemplo, para pescados, pescados blancos a la plancha, ¿sí? O agarramos unos filets de lenguado, los ponemos en una bandeja de vidrio que aguante la temperatura del horno y que ya esté recubierta o que ya tenga en la base una parte de esta salsa Mornay. Ponemos los filetes de pescado, la cubrimos con el resto de la salsa, le podemos poner, si queremos, un poquito más de queso, le espolvoreamos por encima queso gruyere o queso parmesano, y los horneamos unos 15 minutos más o menos, no lleva más que eso. Para esto lo ideal sería que la salsa esté bastante suelta para que no se haga pastel. Y listo, es así de simple, no lleva nada más. Una de las cosas que más me gusta de la salsa bechamel es la cantidad de derivadas que tiene. La cantidad de cosas que nosotros podemos hacer con esta salsa. Yo ya les di la idea de poner parte de leche, parte de vino blanco. Cosas que van bien con esta salsa. Bueno, ya les dije la nuez moscada. Para mí una salsa bechamel sin nuez moscada y pimienta blanca no es salsa de bechamel. Pero va con esta salsa la cebolla de verdeo, las échalotes, el perejil picado, el queso roquefort, almendras o nueces ralladas. No sé, cientos de cosas. Reemplazan parte de la leche por parte de otros líquidos, como puede ser, por ejemplo, bueno, el vino blanco ya se los dije, pero puede ser fondo de pescado o fondo de ave o fondo de verduras. Si la quieren hacer espesa como parte del relleno de una empanada o de una tarta, o no sé, jueguen, úsenla para jugar. Esta es una salsa con la cual ustedes pueden jugar. Y la otra cosa que me encanta de esta salsa y que mejores recuerdos me trae, más los recuerdos más lindos que tengo, es que esta salsa me la hizo o me la enseñó a hacer mi mamá. Mañana cumpliría años, no voy a decir qué edad, y hace menos de 2 meses que se fue. Así que mamá, estés donde estés, este capítulo es para vos. Un beso grande y nunca te voy a olvidar. Así que, nada. No olviden que me encuentran en Twitter como @fede_cocina. También estoy así en Telegram. Me pueden buscar y preguntar cualquier duda que tengan. Cualquiera de las recetas o salsas o capítulos que van hasta ahora. Estoy también desde hace muy poquito tiempo en Okuna. Es una red social open source. Muchos de ustedes saben que yo soy usuario de Linux y de software código abierto. De hecho, esto lo grabo con software código abierto. Uso Audacity. Y me encuentran también en Okuna como @fede_cocina. Si quieren, me quedan algún par de invitaciones. Me escriben a Telegram y se las envío. ¿Sí? Es una red social que todavía está en fase beta. Los dejo por ahora, ya nos extendimos demasiado. Así que saludos y nos estamos escuchando.